De uno, la amenaza fantasma, vuelve a la dirección después de mucho tiempo. George Lucas declaró, me contó a mí en una entrevista que tuve la suerte de hacerle, digamos, la única pregunta que pude hacer tenía que ver con si va a seguir dirigiendo. Me dijo que sí, que no había dirigido las otras dos porque tuvo que ocuparse de sus hijos. Ajá. Que había preferido, optado, preocuparse por sus hijos. Entonces ahora está más liberado, los pibes ya crecieron, son autónomos y puede dedicarse a dirigir la que viene, el episodio 2 y el episodio 3. Así que, bueno, trabajan Liam Neeson, Ewan McGregor, Jack Lloyd, que es el nenito, Natalie Portman, y gran elenco de luminarias, figuras, Samuel Jackson, y gran elenco. La historia toma los primeros días de Anakin Skywalker, que es quien en el futuro será Darth Vader. En este momento está siendo como, digamos, es, descubren que tiene así como una especie de posibilidades para ser entrenado para el lado bueno de la fuerza. Pero hay quienes, como Yoda, dicen, ojo, que este pibe tiene mucha bronca, tiene mucha ira, y eso puede hacer de que en algún momento se bandee del lado bueno de la fuerza, lo que en los sucesivos episodios va a suceder. Obi-Wan Kenobi está siendo acá un aprendiz de Jedi, ya digamos bastante avanzado, pero un aprendiz al fin. Y la princesa Natalie Portman, que es la princesa Amidala, va a ser quien en algún momento, junto con Anakin Skywalker, se van a casar y van a tener dos hijos, que uno será Luke Skywalker y lo otro será la princesa Leia. Hasta acá, los que vieron la historia me siguen, ¿no? Muchísimos efectos, es impresionante. Cada plano está lleno, plagado de imágenes digitalizadas, pero lleno, ¿eh? Hasta me atrevo a decir, con el aval del mismo George Lucas, diciéndolo en algunos reportajes, que se ha creado como un nuevo estilo de cine, que es el cine digitalizado, ¿no? Con imágenes de computadora. No es totalmente animación como podría ser Toy Story, y no es, digamos, una...